Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Sí. Buenos días, hermanos. Buena alabanza, ¿no? Hay algo que la sociedad toda está quejando hoy. Y es que ¿no hay qué? Tiempo. Las agendas están copadas. Bueno, mira, ¿cuándo hablamos? Espera, yo miro mi agenda. Entonces sacan el BlackBerry. Ya las agendas son tecnológica, en cambio uno saca el cuadernito por ahí, donde están las tablas de multiplicar por un lado. Sí, pero hoy no hay tiempo, hermanos, tiempo. Y más en esta época de tanta comunicación, los adelantos tecnológicos, impresionante. Eso sí que ha envuelto a la sociedad en copar el poquito tiempo que tenían, ya está copado. No hay tiempo. Y hoy vamos a hablar de qué Jesús nos dice, cómo debemos emplear nuestro tiempo. Pero antes que nada voy a leer una lectura que encontré muy bonita acerca del tiempo. Dice, ¿no tienes tiempo? Muy cierto, para las personas que dicen que no tienen tiempo de nada o una agenda saturada, un experto asesor de empresas en gestión de tiempo quiso sorprender a los asistentes en su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha, lo colocó sobre la mesa y junto una bandeja con piedras del tamaño de un puño, o sea, con unas piedras. ¿Cuántas piedras piensan que caben en este frasco? Le preguntó al auditorio de la conferencia. Y después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter las piedras hasta que llenó el frasco. Una, la piedra grande, las metió en el frasco. Luego les preguntó, ¿está lleno? Todo el mundo lo miró, dijo, sí. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla y metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecitas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió y les preguntó, ¿está lleno? Entonces los oyentes ya dudaron. Tal vez no. Bien. Y puso en la mesa un cubo de arena y comenzó a volcar en el frasco la arena y se filtraba entre los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está lleno? Ya ellos dijeron, no está lleno. Bien, exclamaron. Cogió una jarra con agua y empezó a verter en el frasco que aún no estaba rebosada. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó el conferencista al auditorio. Un alumno respondió, que no importe lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacerla ocupar más. Y él le dijo, no, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas primero las piedras grandes, nunca podrás colocarlas dentro del frasco. La pregunta es, ¿cuáles son las piedras grandes que hay que meter primero en el frasco? ¿Tus hijos? ¿El Señor? ¿Tus amigos? ¿Tus sueños? ¿La salud? Hermanos, si tú no agendas primero las piedras grandes, luego no vas a poder meterlas. Entonces, hermanos, con esta introducción, quiero que miremos el libro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, es un texto que se ha predicado muchas veces, pero vamos a mirarlo hoy con la perspectiva del tiempo. Lucas 10, versículo 38. Dice así la palabra. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos, hermanos, dos posiciones, dos hermanas, dos vidas. Dos formas distintas de emplear el tiempo en el cual Jesús los visita. Este sermón es para personas que creen que Jesús es el centro de la vida. Yo quiero saber aquí, en esta mañana, si para todos Jesús es el centro de la vida. Amén. Eso es lo principal, porque de pronto para muchas personas sonaría ridículo este sermón si dice: el centro de mi vida es mi trabajo, el centro de mi vida es hacer dinero, mi objetivo en la vida es ganar gloria y fama. Entonces de pronto este sermón no va a sonar como muy importante. Pero si Dios, Jesús, es el centro de tu vida, para ti es este sermón. Dos hermanas que creían que Jesús era el Mesías. Dos hermanas que creían. Ustedes saben que Jesús, de las familias más queridas para Jesús en la Biblia, es esta familia de Marta, María, ¿y quién era el hermano? Lázaro. Esta familia era muy apreciada por Jesús, y él constantemente los visitaba. Dos formas, dos mujeres, dos hermanas, que utilizan el tiempo de la visita de Jesús para emplearlo en cosas diferentes. Vamos a ver cada una qué hizo en el tiempo que Jesús estuvo de visita en la casa de ellas. Cada una tomó su tiempo, y tenemos que ver algo con el tiempo. Primero que todo, hermano, ¿el tiempo es qué? Es un regalo de Dios. Hoy estamos aquí, tú y yo, ¿sabe por qué? Porque Él quiso. Porque Él quiso que estuviésemos acá. Nosotros no podemos alargar un día de nuestra vida. Y a veces decimos: mañana iremos, la próxima semana viajaré, iré y haré. Si Dios quiere, si Dios quiere. No es si yo quiero, si Dios me permite la vida, si Dios me extiende la vida. Hoy el Señor a todos nosotros, a los que están viendo por la internet, les ha extendido la vida de hoy. Es un regalo de Dios, hermano. El tiempo es un don precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. 86.400 segundos cada día nos da el Señor nuevos, cada amanecer. Deposita en el banco 86.000, 24 horas. Si tienen la calculadora y dudan, háganlo. 24 por 12, bueno, por 60 y todo eso. Pero eso es, hermano, el tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios para todos nosotros. Entonces vamos a mirar Marta, ¿qué hizo en el tiempo del cual Jesús la visitó? Vamos a ver qué hizo Marta. ¿En qué emplea el tiempo Marta? Primero que todo, hermanos, Marta es una excelente anfitriona, excelente. ¿Ella qué hizo? Se preocupó. Ahora, hay que ver que Jesús, ¿con quién llegaba? No llegaba solo. Llegaba con una gallada, hermano. Llegaba como mínimo por ahí con 12. Y él 13. Y de pronto, algún pato por ahí, ¿sí? Allí hay comida. Marta prepara un sancocho. Ay, vamos donde Marta. y se le llenó la casa, y Marta atendía muy bien las visitas. Marta llegó, empezó, no atendió. ¿Cómo dice la palabra que Marta hacía qué? Muchas cosas, muchos quehaceres. Ella estaba organizando, parece un festín, un banquete para Jesús y sus discípulos. Ella estaba preocupada, afanada. Ella dijo, no, lo mejor para Jesús. Estaba dando todo su don y todo su talento para el servicio de Jesús. Realmente Marta, hermanos, no estaba haciendo nada malo. Estaba sirviendo con amor, con dedicación, se esforzó preparando, no sé qué serían los platos de ese tiempo, pescado me imagino que era. Bueno, todo se esmeraba por dar lo mejor a Jesús. La visita de Jesús en su casa, ella dijo, voy a hacer lo mejor para Él, lo mejor, al Mesías, al Cristo, a Dios. Se preocupó por atenderlo lo mejor. Hermanos, hay muchas cosas buenas que hacer, muchas, pero solo una es necesaria. A veces nosotros tratamos de llenar nuestra agenda con tantas cosas buenas, no son malas, buenas. Trabajar, bueno. ¿Sí? Y a veces llenamos nuestra agenda de citas de una cosa, de la otra, y mucho trabajo. Pero solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Las múltiples cosas que causaron en Marta, los muchos quehaceres, ¿cómo estaba ella? Cansada, afanada, turbada. Se confundió, dijo, uy, esta patota tan grande. Ahora, Jesús, yo creo que Jesús no era tan comelón, pienso yo, porque Jesús hacía mucho ayuno y dominaba su cuerpo, pero me imagino que ese Pedrito andaba con unos hombres, como caminaban tanto, quemaban las energías. Entonces tenía que coma. Entonces me imagino que allá ponían era un indio. No era una ollita, era un indio el que ponían. Entonces yo me imagino que Marta se afanó, se acosó, se estresó, porque quería dar lo mejor y terminó cansada, angustiada, estresada. Hermanos, así vive la gente hoy en día. Cansada. Tanta cosa por hacer cada día. Señor, es que este día el tiempo está corriendo más. Es que mire, ya que hace que me levanté, ya es mediodía. Cada día, escucha uno eso muy frecuente, ¿no? Este día sí que corrió. No, hermano, el que corrió fue usted. Los segundos siguen siendo segundos. Los minutos, 60 segundos. Es igual. El que corre es usted. ¿Sí? Porque hay mucha distracción. Llena la agenda con mucha cosa que no es necesaria. Estamos perdiendo el tiempo y dejando de hacer cosas importantes por hacer otras cosas. Así vive la gente. Así vive la gente cada día, hermanos. Afanada y turbada. Pero no solamente en el trabajo. También hoy en día, hermano, la televisión. Impresionante como la gente quema el tiempo, lo gasta viendo la televisión, la telenovela. Bueno, hay una cantidad, ya van a sacar la pola, la heroína esta, y eso lo promociona, entonces ya cautivan al auditorio, y cierto, empiezan a promocionarla y dicen, esa no me la pierdo. Y es a las 8, a las 9, luego la ponen a las 11 y ya uno se le da cuenta y se le da sueño y se duerme. Pues eso es lo que dicen, no es que yo las vea, sino que eso es lo que he escuchado. Que le van atrasando la tele y la buena novela la meten al final para que vea las malas. Entonces, bueno, eso es lo que... Hermano, el ocio. Es de verdad, se gasta el tiempo. Ahora ese internet, los juegos de video. Hermanos, eso es impresionante. Hay una nueva enfermedad, celulitis, no la esa, sino la del celular. Yo pienso que deberían patentar una nueva tecnología. piercing o arete celular, para que no estén haciendo así a toda hora. Porque ya la gente es así, así, todo el día, horas, horas. O piercing en la lengua celular para que hable de una vez. Pero la gente, hermano, quema horas en celular, horas. Mucho tiempo en la internet, chateando. Es impresionante cómo estamos perdiendo el tiempo. El tiempo no alcanza. El tiempo se va. Y no hacemos lo importante, sino lo urgente. Sería bueno, hermanos, que nosotros pudiésemos hacer un ejercicio y cogiéramos una agenda y diríamos, ¿cuánto tiempo dormimos en un día, en promedio? ¿Cuánto tiempo trabajas o estudias? Tiempo que duran las comidas. Hay gente que a este tiempo de la comida le dedica harto tiempo, todo el día. Tiempo, hermano, tiempo de transporte. ¿Cuánto nos demoramos en desplazarnos de un día, de un trabajo a la casa al estudio? ¿Cuánto tiempo de transporte en el día? Haciendo deporte, ¿cuánto dedicas diario haciendo deporte? ¿Cuánto viendo la televisión? ¿Cuánto el internet? ¿Cuánto hablando por celular? ¿Cuánto haciendo juegos de esos videos? ¿Y cuánto tiempo estudiando la palabra y orando? ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestro día al Señor? Y haciendo este balance podríamos sacar conclusiones que nos pueden asustar. De 24 horas del día, eso debe sumar 24 horas, no más ni menos. Miramos qué estamos haciendo con nuestra vida, en qué está transcurriendo nuestra vida. Ahí nos podemos dar cuenta en qué estás gastando tu vida, hermano. Tu vida es muy preciosa para Dios. Dios te regaló la vida. Dios te da los años, los días. ¿Cómo lo estás invirtiendo? Hermano, pero también el mucho acose, el mucho cansancio, los muchos quehaceres también, ¿qué causaron en Marta? Queja. Queja. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está ahí sentada y yo aquí haciendo todo? La queja. Lo que empezó como un servicio, con ganas, con deseos, con amor, se convirtió en queja y en reclamo. Lo que hacía para el Señor con amor, por tantos quehaceres, se convirtió en carga. Qué tristeza, hermanos. Ella empezó bien a servir, pero luego a reclamar. Me imagino que diría, Señor, me dejan sola. Toda esta comida. Y esta María Petacona ahí sentada. Señor, dile que me ayude. Regáñela, Señor. Esa era la queja de Marta. ¿Sabe qué pienso yo sinceramente? Que Marta allá en la cocina sentía deseos, celos, de escuchar hablar a Jesús con sus discípulos. A veces se reían, él contando testimonios, él dando enseñanza, todos sentados a los pies de Jesús y Marta trabajando con las ollas. Yo creo que Marta en su interior anhelaba estar a los pies de Jesús también. Por eso el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿con qué? Con muchas cosas. Solo una es necesaria. En cierta forma le está diciendo, no nos prepare tanto, haga una y venga y siéntese. Yo creo que en cierta forma ella no entendió el mensaje. Solo una es necesaria. Era un juego de palabras, solo una, no haga tanto, haga una y siéntese. La invitó en cierta forma a que participara de la comida espiritual, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que alimenta el alma, el espíritu, esa es la que nos renueva, la que recarga las baterías para poder enfrentar los días, es la palabra. Marta quería agradar al Señor haciendo muchas cosas, muchos quehaceres. Y los quehaceres terminaron robándole la paz Las muchas cosas terminaron robando el gozo que tenía Marta. Ella quería agradar y no pudo. Con muchas cosas no se agrada el Señor. Marta no aprovechó la visita de Jesús en su casa. Hermanos, eso era un privilegio. Que Jesús, el Mesías, visitara una casa. Tener a Jesús en carne ahí, hablando, escuchándolo. Eso era un privilegio tenerlo. Y Marta no aprovechó esa oportunidad. Marta no cambió su rutina diaria. Marta siguió en lo mismo, haciendo muchas cosas que no agradan a Dios. Hermanos, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? Ocupado, cargado, estresado por tanta labor. ¿Y qué hay del tiempo con el Señor? ¿Cuánto del día estás dedicando a la oración, a la meditación de la palabra? ¿Cuánto de tu tiempo? Muchos andamos así, tenemos que hacer un pare. Yo oro al Señor para que de hoy en adelante hagamos un pare en nuestro camino. Podamos reflexionar sobre nuestros días, cómo los estamos viviendo. Y podamos reorientar nuestra agenda diaria. ¿Amarás a Dios sobre qué? Exactamente. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo, hermanos, vendrá por añadidura. Pero estamos al contrario, buscando las añadiduras, y luego, si queda tiempo, si estamos todavía con fuerzas, buscamos a Dios. Busquemos primero lo primero. Y para terminar con esto de Marta, quiero leerles una carta que Dios les mandó a ustedes esta mañana. ¿Cómo estás? Solo te envío esta carta para decirte lo mucho que te amo y pienso en ti. Te vi ayer mientras hablabas con tus amigos y esperé todo el día deseoso que hablaras también conmigo. Al llegar el atardecer, te ofrecí una puesta de sol para cerrar tu día y una brisa suave para que descansaras. Y esperé y nunca llegaste. Me dolió, pero todavía te amo. Te vi dormir y deseaba tocar tu cabeza, y derramé la luz de la luna sobre tu rostro y sobre tu almohada. Nuevamente esperé deseoso que llegaras rápidamente para que pudiéramos hablar. Despertaste tarde y rápido te fuiste al trabajo o al estudio. Hoy te ves muy triste. Si tan solo me escucharas. Te amo y trato de decírtelo en el cielo azul, en la tranquilidad de la hierba verde, en el susurro de las hojas de los árboles, en los arroyos de las montañas, y lo expreso en el canto de amor de los pájaros. Te cobijo con el tibio sol y perfumo el aire con olorosas esencias naturales. Mi amor es tan profundo, más que los mares y más grandes que los deseos que en tu mente anidan. Si tú supieras cuánto anhelo caminar y hablar contigo. Podemos vivir juntos siempre aquí en la tierra y en todo el universo, si así lo quieres tú. Mi Padre, que es tuyo, también te ama mucho y me ha pedido que te proteja. Yo te amo como Él y solo espero que me pidas que te acompañe, que te guíe y que te aconseje. Llámame, búscame, cuenta conmigo. Te ama siempre tu hermano Jesucristo. Postdata, ¿podrás hablarme hoy? Es una carta para ti, hermano, el Señor te manda con mucho amor. Hermanos, ahora miremos la otra actitud. María. El Señor visitó a Marta y a María. ¿Cómo invirtió María su tiempo en el cual Jesús estuvo en su casa? ¿Cómo lo invirtió? Hermanos, María aprovechó la oportunidad de que Jesús estuviera en su casa. María se deleitó. La primera que se tiró a los pies fue María. Esta oportunidad no se da todos los días. Se sentó ahí, hermanos, culturalmente. Las mujeres no podían estar ahí, a sus pies, no podían. Era un privilegio para los discípulos, para los hombres. No mujeres, mujeres a la cocina. Era la cultura. Pero María no le importó, se tiró ahí. Yo me imagino la escena. Recreemos la historia, la escena. María en primer lugar y Pedro, que siempre era el más empujándola, eche para allá María, que yo soy el primero. Pedrito era así, ¿no? Ahí de primero, ahí. Me imagino a Tomás así. Esto hay que comprobarlo. Esto que dice el Señor hay que ponerlo en duda. Me imagino a Mateo. Esta gente sí habrá hecho declaración de renta, hombre. Será cobrador de impuestos. Se habrán pagado los tributos. ¿Cómo sería el Judas, el Iscariote, mirando lo que estaba mal acomodado por ahí? Uy, ese reloj de arena. Pero María estaba concentrada en Jesús. Las palabras que pronunciaba, como lo decía, sus ojos, su modulación. María, hermanos, María paró todo lo que tenía que hacer por escuchar a Jesús. María se sentó agradada, no le importó que Marta viniera a quejarse con Jesús, que la levantara de ahí. Ella no hizo nada, ya no parpadeaba. Es una oportunidad divina que tengo yo y tengo que aprovecharla. Jesús está aquí, todas las comas, las puntos, la respiración, quiero cogerlas. Hermanos, se olvidó de quehaceres, se olvidó de obligaciones, se olvidó, para ella paró como que si el mundo hubiese parado, paró todo por Jesús. Solo una cosa es necesaria y María tomó la mejor parte. Eso fue lo que hizo María, a sus pies. María determinó que la prioridad más alta en su vida era escuchar a Jesús. Era su prioridad. El tiempo que invirtiera con Jesús no era un tiempo perdido. Hermano, la comida, la barrer, la casa, los muchos quehaceres, mañana los hago. Pero hoy voy a escuchar a Jesús. ¿Qué tiene para mí Jesús? Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, hermano, a ustedes, pueblo de Dios. Vinieron a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios para sus vidas, para que usted ponga en orden sus prioridades, para que usted reoriente sus caminos. Cuando buscamos del Señor, Él tiene palabra para su vida. Esa parte nunca le será quitada a ustedes, hermanos. Las otras cosas, el trabajo, la salud, los viajes, eso venga y va, eso es efímero. Una cosa es importante, y esa la hizo María. Hay un paralelo que yo encontré entre las dos, resumiendo qué hizo esta y esta. Marta era una persona activista, le gustaba hacer cosas. María era contemplativa, contemplando a Jesús. Marta hacía muchas cosas. ¿Y María? ¿Cuántas hizo? Una. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada. ¿Cómo estaría María? Atenta, relajada, extasiada. Marta prepara para dar de comer a Jesús. Del otro lado, Jesús da de comer alimento espiritual a María. ¿Cómo termina Marta? Quejándose con la visita de Jesús. María, calladita, poniendo atención. Como ustedes, hermanos, vean, calladitos. Así estaban. Marta pensaba que el servir a Jesús era hacer cosas. y María. Servir es recibir. Quiero hacer una aclaración acá, porque de pronto los diáconos, los de la alabanza, no hacen nada y se vienen acá. Ah, no, yo no hago nada, yo vengo a recibir. ¿Sí? Manos, esa parte hay que, tengo que recibir, ¿para qué? Para dar. Si yo no recibo y no recargo baterías, si no estoy en la presencia del Señor, ¿cómo voy a dar? De lo que tengo, te doy. De lo que tenemos. Pero si no tenemos tiempo con Jesús, ¿qué podremos dar? Tenemos que recargar para dar. Marta, con la visita de Jesús, su agenda siguió igual, haciendo muchas cosas, sus actividades rutinarias. María dejó su rutina, dejó todo. La visita de Jesús a Marta le causó afán, ansiedad, preocupación. Qué lástima que la visita de Jesús cause estrés. A María le causó descanso. Marta quería agradar a Jesús y María quería agradar a Jesús, pero la diferencia es que una quería agradarlo haciendo y María recibiendo. Hermano, ¿cómo crees que tú agradarías al Señor a la luz de esto? ¿Haciendo o recibiendo? Si tú recibes, estás preparado para luego dar. Hermano, la palabra nos dice en muchas partes, como Josué nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay que dedicar tiempo a este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, dígale al compañero, todo te saldrá bien. Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, en su palabra, meditando, todo te saldrá bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Repetidamente la palabra nos está exhortando a buscarlo primero a Él, a su palabra. Y Efesios 5 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. El tiempo que inviertas en la presencia del Señor, mucha gente lo puede creer perdido, gastado mal. Y es el mejor tiempo que tú puedes aprovechar. El tiempo en la presencia de Dios, a sus pies, es lo mejor para tus días y para tu vida. No es un tiempo perdido, hermanos. Jesús visitó 3 veces esta familia. Y las 3 veces se repitió la misma forma. Esta fue la primera. Marta haciendo, María en sus pies. La segunda fue cuando su hermano Lázaro murió. Y Marta, cuando llega al encuentro de Jesús, 4 días después de morir Lázaro, Marta le recrimina, Señor, quejándose. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. María llegó y ¿qué hizo? Se arrojó a los pies. Y cuando Dios la vio llorando y triste, ¿sabe qué hizo Jesús? Se compungió, le tocó la fibra del corazón, María con su llanto a sus pies. Lo movió, hermanos. Yo no podría decir si esa actitud de María, ese dolor que le causó en Jesús, movió a Jesús a resucitar a Lázaro. No lo podría decir. Pero lo que sí sé es que Jesús lloró, viendo a María, no viendo la queja de Marta. Viendo María postrado en sus pies, llorando, Jesús se compungió hasta lo más profundo de su corazón. Hermanos, ¿Cómo estamos nosotros moviendo a Jesús a que actúe a nuestro favor? ¿Cómo? ¿Con queja o a sus pies? Esa es la manera correcta de mover las fibras del corazón de Jesús a sus pies. Y la tercera escena, después de que Lázaro fue resucitado, vinieron otra vez a cenar. Y adivinen qué estaba haciendo Marta. Comida. Otra vez haciendo y moviendo las ollas. ¿Sabe qué hizo María? Derramó un perfume de alabastro, carísimo. ¿Y sabe dónde? En los pies de Jesús. ¿Y sabe con qué lo secó? Con sus cabellos. Y le sobaba los pies. Y Marta trabajando. Hermanos, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? El tiempo que pasa no volverá. Se perdió, se fue, se lo llevó. ¿Qué estamos haciendo para mover las fibras del corazón de Dios? No es haciendo muchas cosas. Es dedicando tiempo a la palabra, a la meditación, a la oración. Es un goce estar con Él, hablando. Qué bueno, hermanos, que nosotros de hoy en adelante aprendiéramos esta lección. Y por último voy a terminar con una ilustración. Dice, mi amigo cuenta la historia de algo que sucedió mientras su papá estaba cazando venados en el bosque de Oregón. Con el rifle acuñado en el hueco de sus brazos, su padre iba por un antiguo camino de leñadores, casi borrado por la exuberante espesura. Caía la tarde y estaba pensando en regresar al campamento cuando oyó un ruido en los arbustos cerca de él. Antes de que tuviera oportunidad de levantar el rifle, un bultico castaño y blanco corrió hacia él a toda velocidad. Todo sucedió tan rápido que papá apenas tuvo tiempo de pensar. Miró hacia abajo y allí estaba un conejito castaño en extremo agotado, acurrucado contra sus piernas en sus botas. La cosita temblaba como una hoja, pero allí estaba sin moverse. Eso era muy raro. Los conejos silvestres tienen miedo de la gente. Y ni siquiera es fácil llegar a ver alguno. Mucho menos que uno venga y se siente en nuestros pies. Esto era sumamente raro. Mientras papá trataba de encontrarle una explicación lógica, otro actor entró en la escena. Más abajo en el camino, una comadreja saltó al camino. Cuando vio a mi padre y a la que consideraba su presa, sentada a sus pies, el predador quedó congelado, el hocico jadeante, los ojos con un brillo rojo. Entonces comprendió papá que había irrumpido en medio de una pequeña drama de vida y muerte en el bosque. El conejito, exhausto por la persecución, estaba a solo minutos de la muerte. Papá era su última esperanza de refugio. Olvidando su natural recelo y miedo, el animalito instintivamente se había pegado a él, buscando protección de los afilados dientes de su implacable enemigo. El padre de mi amigo no lo decepcionó. Alzó su rifle y apuntó y disparó al suelo. Justo debajo de la comadreja, el animal pareció saltar casi recto en el aire un par de pies y entró disparado hacia el bosque de nuevo. Durante un rato el conejito no se movió. Siguió echadito allí, acurrucado entre los pies del hombre. La tarde caía poco a poco mientras él le hablaba suavemente. ¿A dónde fue, chiquitín? No pienso que te molestaba más. Parece que esta noche te has librado de la trampa.

hay paz. Gracia y bendición a sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de se agotará, puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él esta noche. Hay paz, gracia y bendición, a sus pies vendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. En su presencia. Amén. En su presencia descanso. Paz, gozo y bendición. Hermanos, si se siente cargado, venga a los pies del Señor. Si quiere venir al altar. Si hay cargas, si hay opresión, si hay estrés, si tu agenda está muy copada, hermano, no sabes qué hacer con tu tiempo, las cosas no te salen bien porque tienes tantas preocupaciones, tantas ocupaciones. Ven a los pies del Señor esta mañana. A tus pies, Señor. En tus pies encontramos la paz, la tranquilidad, el descanso, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra descansa. En tu palabra, Señor, hay tranquilidad. Espíritu Santo, ven con poder a esta iglesia, Señor, a la vida de mis hermanos. Señor, mira sus cargas. Ellos están angustiados, están cargados, desesperados, estresados, Señor. Y hoy estamos en tu presencia, Señor, postrados ante ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, con poder esta mañana. Mira las cargas, Señor, son tantas. No sabemos qué hacer. Espíritu Santo, da consejo esta mañana. Bendice, Espíritu de Dios. Mira cada vida, mira cada corazón. Hay veces, Señor, no sabemos qué aconsejar, no sabemos qué decir. Pero tú sí tienes una palabra para cada vida, para cada persona. Yo te pido, Jesús, que tengas misericordia. Recibe las cargas que te estamos trayendo ante tu altar, Señor. Recibe las cargas de mis hermanos de esta iglesia, Señor. Trae paz, trae descanso, Señor. Hogares y familias, Señor, que no encuentran salida, no saben qué hacer. Te pido dirección, consuelo. Padre, hay tantas deudas que cargan y estresan, que no dan tranquilidad, Señor. Yo te pido que tú abras las ventanas. Tú eres un Padre rico. Oh Padre glorioso, Señor, trae bendición. Padre, tanta necesidad. Clamamos a ti hoy. No tenemos a quien más recurrir sino a ti, Señor. Bendice, Señor. Espíritu Santo, derrama una nueva unción. Fresca y poderosa, Padre. Mira a mis hermanos que están a tus pies esta mañana, clamando, Señor, por ese milagro. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor, y clamamos a ti, a nadie más sino a ti. Que tú envíes, Señor, la respuesta que estamos esperando. Oh, tu voluntad, si es la mejor en todas las cosas, lo creemos, Señor. Lo confesamos. Que tú vas a derramar unción, frescura, paz, gozo, sanidad en cuerpos enfermos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo esta mañana sobre tu iglesia, de la unción, de la frescura. Que salgamos renovados hoy de aquí, de tu santo templo, Señor. Que salgamos decididos a enfrentar la vida de una manera diferente. Que sabiendo que delante de ti, en tus pies, recibiremos el consejo y la ayuda tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque estás tocando vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Bendito Padre.